los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está la gracia que el Señor ha derramado, hagamos lo que queramos. Mientras más peque, más perdone, dice la Escritura, y se agarran de ahí. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Totalmente torcida la Escritura, pero lo usan. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso de rechazar la autoridad, signo inequívoco de alguien que está en serios problemas con Dios. Inequívoco, ¿ya? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cualquiera de estas características que usted vea, en algunos que dicen ser hijos de Dios, por lo menos colóquese sobre aviso. Porque estos están, dice, en medio de, y hablan cosas, lo que yo decía antes, o sea, en versículos, todos los versículos mal usados, estos versículos sacados de contexto. ¿Por qué, hermanos, las iglesias con características sectarias usan tanto el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento hablan tanto del ungido, hablan tanto de no proferir palabra contra el ungido, hablan tanto, etcétera, sobre eso, que aún lo amarran. Porque ahí encuentran como su fundamento ellos mismos. Pero el Señor no enseña eso. Es cierto que la Escritura dice que uno debe respetar a las autoridades, no solo a las autoridades dentro de, porque dice, cuidado de vuestros pastores, qué sé yo, que tienen cuidado de vuestras almas y todo eso, pero también de todas las autoridades, ¿ya? Enseña eso. Pero ¿por qué hacen uso de esto? Porque en ese tiempo era infalible. Nadie le podía decir nada. Uno ve el Antiguo Testamento y se muestra mucho de eso. Pero a la luz del Nuevo Testamento empiezan a quedar en evidencia. Entonces, hermano, el Señor quiere que conozcamos la Escritura. El Señor quiere que la estudiemos. El Señor quiere que la pongamos en práctica. Y el Señor quiere que las doctrinas que a usted le pueden parecer erradas las combata, pero con la misma Biblia, no con su opinión. Porque no es eso lo que importa. Entonces, hermano, hoy día nos tocó a nosotros vivir en una sociedad en la cual hay muchos espíritus dando vueltas de engaño y de error, que quieren bajar la norma, que quieren bajar el Evangelio, que quieren decir, no le pongáis tanto, si no es para tanto, no es que el Señor es amor. O sea, quieren bajar la norma que el Señor dejó establecido. Pero nosotros no podemos hacer eso, hermano. No podemos. Porque esa norma es la que le da salvación al ser humano. Si nosotros bajamos la norma, el ser humano no tiene salvación, no tiene escapatoria. Va a morir irremisiblemente y se va a ir al lago de fuego y azufre en su momento. Lo va a hacer así. Entonces, lo que sí tenemos que pedirle a Dios es sabiduría. ¿Cuándo hablar, cómo decir las cosas? Pero no licuar ni aguar la verdad. Ni hacerla como más entretenida para que llegue. Sí, hay muchas formas y métodos que son lícitos que uno pueda usar para que la gente sea atraída al Señor. Pero lo que hay que enseñarle es lo que está en la Escritura. ¿Ya? Oramos al Señor. Padre, te pedimos que las cosas que yo no he sido capaz de explicar con claridad, tu Espíritu Santo nos explique, nos aclare. Punto fundamental que quería dejar en claro es que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar basado en la Escritura y en Jesucristo. El único fundamento para la iglesia es Jesús. La base, los cimientos donde se construye el edificio llamado iglesia debe ser Jesucristo. Ningún otro. Porque solo tú, Señor, eres perfecto. Solo tú, Señor, eres hijo de Dios. ¿Qué pasa si una iglesia es fundada sobre un hombre? Lo que hemos visto que sucede con todas las iglesias que son fundadas sobre las visiones, sobre los sueños, sobre las revelaciones que tienen hombres o mujeres. Perecen, fracasan, se derrumban o se desvían. Pero ninguna permanece. O sea, pueden permanecer, pero en el engaño eternamente. No son tuyos, Señor. Padre, guárdanos, protégenos. Guárdanos, abre las Escrituras delante de nosotros. Danos espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría, para que también, Señor, nosotros podamos aplicarla perfectamente para este tiempo. Podemos usar formas que sean atrayentes para el ser humano, por supuesto, pero bajo el espíritu que tú quieres que los usemos. Podemos usar formas que a lo mejor digan para la gente, oh, aquí hay algo que me identifica, que con lo cual engancho. Sí lo podemos hacer. Pero tiene que ser basado todo lo que hagamos en ti, Señor. La enseñanza tiene que ser la que tú nos dices. La iglesia que nosotros queremos edificar, queremos que esté edificada sobre ti, Jesús. Saca todo lo que no sea tuyo, Señor. Saca todo lo que sea tuyo, Señor. Yo tengo ciertos anhelos, ciertos sueños, tengo ciertas cosas que me gustarían. Pero esas cosas, si no estaban de acuerdo con tu voluntad, sácalas, Señor. Sácalas, amado Dios. Sácala, Señor, porque queremos hacer tu voluntad en esta tierra. Sabemos que tú eres el único que salva, eres el único que sana, eres el único que puede sostener todo un edificio sin que caiga. Señor, danos también valentía y osadía de nuevo, como decían los primeros discípulos, para hablar de tu verdad. Hoy día, cuando nadie quiere que se hable tu verdad, que la digamos y la hablemos inteligentemente, pero que lo digamos, que no nos callemos, que no nos callemos. Porque lo que hablar de tu palabra, insisto, es hablar de salvación. La gente no se da cuenta que no es que uno les quiera aguar la fiesta, que no es que uno quiera, no, lo que queremos es que se salven. Y si apagan tu verdad, si apagan tu palabra, Señor, el mundo irremisiblemente va hacia la condenación, nadie más se va a salvar. Y tú nos mandaste a que hiciéramos discípulos, a que predicáramos tu evangelio, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera estar contigo, Señor, en la eternidad. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la honra a ti, Señor. A ti únicamente y a nadie más, amado Dios. Guíanos, guíanos en la verdad. Como decía Juan capítulo 17, te pedimos que tú nos sigas guardando del mundo, como dice la Escritura. No estamos, que nos guardes del maligno, como dice la Escritura, pero que también nos vayas edificando en la verdad. Tu palabra es verdad, que nos santifique en tu verdad, como dice también Jesús. Ahí queremos estar, Señor. Te adoramos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú mereces ser glorificado, Señor. Y nadie más. Nadie más, amado Dios. Nadie más, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor, hermano.